La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Buenas noches, muchachos. ¿Ustedes qué van a tomar hoy? A mí tráigame un whisky. A mí tráigame una aguilita. A mí me traes una light. A mí me trae un ron. Y muchachos, ¿ustedes por qué no toman lo nuestro? ¿Cómo así que lo nuestro? Sí, lo nuestro. Lo nuestro es el bolegancho, la bebida de la región. Pues no sé, tráiganos un bolegancho. Ya se los traigo. Acompáñeme, mi amigo, en esta traición. Sírvame un trago a mi favor. No me dejes solo con esta botella. Ella se fue y de mí se burló. Lo más que te amo, yo la sigo amando. Si quisiera olvidarla, pero no puedo hacer mis razones. Hoy tengo yo para olvidarla, pero el corazón no quiere. Ya compadre, ya compadre. Don Chepe, ¿y cómo eran esos tiempos tomando bolegancho con sus amigos? Bueno, en los inicios, yo en la juventud fui un poco sano, ya después que inicié trabajando y salí del colegio, pues compartía mucho con los amigos cuando tomábamos el bolegancho, que era para los estudiantes y las personas que de pronto no gozaban de recursos. Entonces lo revolvíamos con gaseosa y compartíamos, eran momentos muy bonitos porque no había espacio para el disgusto, para la pelea, sino que eran momentos tan buenos y tan llenos de ese compartir sano que nos invitaba cada vez y cuando a encontrarnos y hablar de muchas cosas, pero de cosas importantes e interesantes. ¿Y cómo se prepara el bolegancho? Bueno, es un camino alguito como complejo. Sin embargo, pues eso se hace mediante la maceración del plátano, del apio. Se elaboran unas cosas que llaman semillas, que popularmente se llaman semillas. Se pone a enfuertar y cuando ella alcanza la maduración, pues se destila. Y ahí tenemos el producto del bolegancho, que también hay que echarle el anís, que es una planta natural, que le da el sabor y le da el olor característico del aguardiente bolegancho. ¿Y considera usted dañino el trago? Bueno, dependiendo mucho. Eso creo que es una cuestión muy personal, el cual pues lo han querido como involucrar de una manera negativa, pero no. Igual que el bolegancho, hay otros tragos que son baratos y que la gente tiene acceso. Entonces eso depende mucho de la personalidad de cada uno. Yo soy toramense, nacido en el año 1966, hijo de dos padres campesinos, Ángel María Ortiz y Mariana Santiago. ¿A qué se dedica? En la actualidad soy docente. Y aparte de ser docente, ¿qué le gusta hacer? Bueno, además de esto, a mí me encanta mucho la lectura, me gusta trabajar las artesanías y también me dedico en algunos momentos a escribir. ¿Y por qué le gusta escribir? Porque es una de las formas como más fáciles de uno expresar lo que siente y de plasmar los sucesos que ocurren en el municipio o en otros lugares y en otros momentos. ¿Y le gusta vivir acá en Teorama? Desde luego, me parece que es uno de los sitios más buenos, más tranquilos, donde uno vive de la mejor manera. Cuéntenos, ¿qué es lo que más le gusta de Teorama? De Teorama me gusta su gente, sus paisajes, la tranquilidad que se respira de la gente propiamente teoramense. Y dentro de esta comunidad, ¿qué papel desempeña usted? Bueno, además de la docencia, que le da la facilidad de uno de relacionarse con mucha gente, por muchos años he sido líder comunal. Una tarea pues nada fácil, pero de igual forma, esa manera de uno poder relacionarse y trabajar por la gente más necesitada y por el barrio como tal. ¿Y cuántos años lleva siendo líder de la comunidad? Si mal no estoy, alrededor de unos 15, 18 años. En este diciembre yo quiero bailar con mi morenita. ¡Qué felicidad! ¿Y cómo son esos escritos que usted ha hecho? ¿A quién le escribe esos versos? ¿A quién se los dedica? ¿Cómo es eso? Bueno, yo siempre he defendido una de las cosas, y es que los escritos, digamos, de los compositores de hoy en día son muy frágiles y son muy dedicados solamente al amor y a tragedias, pienso yo. A mí me gustan mucho los escritos costumbristas y ahí plasmo el amor y ese arraigo que siento por el pueblo. No sé si sea posible que escuchen alguna de las cosas que he escrito. Incluso hay alrededor de 3-4 canciones ya grabadas en honor a Teorama. Bueno, uno de los versos que he escrito dice así: la Teorama que hoy describo, que reposa en la memoria de su habitante, es la gloria conocer a sus nativos. El teoramense es altivo como cultura y historia. Los ilustres habitantes que surcaron las colinas, la misma región andina que en Colombia es importante, es el pulmón circundante de la América Latina. Los barí en su trasegar desde el Brasil emergieron, mi patria muy ligero habitaron al pasar, y así pudieron llegar a Teorama de primero. En esa ancestral Teorama, donde el aborigen llegó, y es que así es que se fundó, y la historia lo proclama, por aguerrido su fama, su descendencia instauró, para darle a estas tierras, como emblema su sapiencia, la mitología y sus creencias que defendió con la guerra. El español sí se aterra del barí su resistencia. Saber del encomendero que nos cuentan los escritos, Antonio de Orozco Visto, se asentó en estos senderos. Comentan que fue el primero que desafió lo imprevisto. La sangre, su valentía, su arraigo a lo natural, el legado cultural que aún defienden hoy día, cual rayo resplandecía del catatumbo el caudal. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.